esta noche. No me esperes a dormir, me seduce la luna nueva, no la puedo resistir. Cuando afuera está oscuro y adentro brilla la luz, vamos chicas, hagan juego, desangremos otro juego. Es lo que estamos escuchando, Rouge y Pentagramas. Hoy somos cuatro nosotras. Está Manuela acompañándonos, que se va mañana de viaje. Así que este es un tema un poco dedicatorio a ella, ¿no? Claro, un programa con cuatro señoritas esta vez. Yo pensé que lo que fallaba era el micrófono, Manu nos viene a era el auricular. Por eso estoy repitiendo todo lo que digo. Gracias, Manu, por todo, por estas acompañadas al fin del fin de. Eso es muy útil, ya te dijimos, no viajes, sé parte, pero quedate. Bueno, vos decidís irte a la playa. Es verdad. Y la vas a pasar mejor, seguro. Qué envidia, ¿no? ¿Quién tuviera las agallas para tomar esa decisión de viajar y ser feliz? Así que gran viaje para ella, la queremos mucho y la vamos a extrañar. Eso. Antes escuchábamos a Fabiana Cantilo haciendo Mary Poppins y El Deshollinador. Hasta la medianoche, Vicky y Gala, 93.7. Abajo. Bien, Gala. Estuviste practicando, estuviste meneando. Estuve meneando ayer como una cabalanca. Se hacía la rockera, pero en realidad nos cabe la cumbia. Nos cabe la cumbia y nos cabe también la cultura libre. Seguro. De eso se trata esta sección que la teníamos un poco abandonada, pero bueno, acá está siempre. A ver, corre el polvo y contate algo, Gala. A ver. Acá está, en estos viejos testamentos, dice que existe una red que une músicos con actores culturales, personas y emprendimientos diversos de distintas ramas artísticas, que se llama TICA. TICA. Oriundo de la ciudad de La Plata, que, bueno, ya sabemos, ¿no? sellos discográficos como Concepto Cero o Uscaruf son los que más mueven toda la movida esta de el intercambio cultural, distintas maneras de difundir el arte y generar redes. De eso se trata esta red que se llama Tika, tikared.tumblr.com. Pueden entrar. ¿Son siglas Tika o es el nombre? Es un nombre. Sí, son siglas, pero no sé qué significa. Porque no lo aclaran, como que quedó como. Sí. Tika. Yo qué sé. Tika es un grupo integrado por emprendimientos, personas y actores culturales relacionados con la música y la gestión cultural. Uh-huh. Participan un montón de sellos, como bueno, ya lo dije, Concepto Cero, Uscaruf, Amigos, digamos, Ciudad Alterna. Dice discos, Tomas del Mar Muerto, Movimiento del Ruido, Serial Música, o sea, un montón de proyectos culturales y está auspiciado por la Dirección de Cultura de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. Epa. O sea, como que tienen una banca interesante. Lo que hacen ellos es conocer y conectar las escenas culturales del país, esto de que hablábamos, de que ahora ya no, como que se está corriendo, ¿no? Un poco todo del músico que solo toca y alguien que lo maneja, sino que ahora el músico también es productor y difusor de su propio arte. También generan unas plataformas de comunicación entre todos estos participantes donde se puedan compartir información de agenda, recursos y necesidades, como un ida y vuelta, tipo vení a tocar acá y tocas en tres lugares diferentes y vos cuando vengas tenés casa y todo para hacer lo propio, promover los circuitos culturales que faciliten la digamos la concepción más federal del arte, ¿no? Que todo pase por Buenos Aires. Sí. De hecho, bueno, lo vivimos con La Plata completamente en auge a nivel movida la Plata cultural. Está la movida ahí de estos sellos que hablábamos antes también y mucha movida copyleft, ¿no? Sí, tal cual. Y también se están haciendo como grandes movidas en Córdoba o en Mendoza con todos estos circuitos de sellos independientes y cercanos al copyleft. ¿Sería algo así, Galo, por ahí para entenderlo? ¿Algo parecido con alguna lejanía a lo que sería ponerle una red social de artistas que se quieren unir para armar movidas con una tendencia a la cultura libre? Claro, digámoslo así, con encuentros más personales en realidad. Ellos generan el contenido, digamos, entrevistas a distintos actores culturales que recomiendan cosas y capacitan. También tenemos ciclos como el Recalculando, que por ejemplo ayer se hizo uno con la presencia de Fer Isela. Digamos, Fer Isela es el músico que está manejando, por ejemplo, la parte de música de Mika. Uh-huh. Y bueno, es muy interesante porque son encuentros a la tarde de 3-4 horas hablando de la cultura, de lo que se viene, del intercambio cultural, de qué pasa con las discográficas, cuáles son las salidas, digamos, de la distribución independiente, qué es lo que se puede hacer, lo efectivo, casos que les está yendo muy bien. Y donde cada vez más músicos se ven interesados e integrados. Entonces, se trata un poco de ellos. Ellos ofrecen este espacio que tiene más que ver con internet, pero organizan encuentros todo el tiempo. También, además del Recalculando, que tiene este espacio de capacitación en la fábrica de San Telmo, y los días domingos hacen recitales en Tecnópolis. Sí. Por otro lado, en La Plata hacen Sonido Expansivo, que también es un encuentro donde tocan bandas con entrada libre y gratuita en el Senado de La Plata. Entonces es como algo muy interesante. Muy bien. Esto es Tika. Tika Red. No Tuca, Tika. .tumblr.com. Aquellos músicos que estén escuchando y que estén interesados pueden cambiar un poco el rumbo de las cosas y no esperar que todo pase por un gran productor que venga a contratarlo. Claro. Sí. No que te venga el productor a decirte, bueno, mirá, vamos a hacer así, así, así, sino más bien tomar las riendas de la propia decisión, ¿no? Acerca de cómo queremos generar la cultura, el arte y de qué manera queremos distribuirla y darla a conocer y compartirla. El copyleft es efectivo, hay que saber cómo utilizarlo y interiorizarse, porque en definitiva es algo que está bueno, pasando. No depender de te guste o no, está pasando, así que mejor que te subas a la ola, como diría una persona acá que conozco. Subite a la ola. Y por eso, hablando de compañerismo y proyectos copados que difunden, comparten y hacen grandes cosas, vamos a escuchar un tema de una banda de La Plata que se llama De Siniestros, sí, que sacaron un disco que se llama Dorado y Eterno. Cada vez estoy más encantada con que ese disco. Que lo han presentado acá. Lo presentaron en el auditorio de la radio. Estuvo muy bueno, sí. Un disco muy tranquilongo. No, qué tranquilongo. Ayer salí pasear durante todo el día escuchando el disco de Pia Pá de Siniestros. Es un, ¿de Pia Pá lo escuchaste? De Pia Pá. Un disco conceptual del carajo. Uh-huh. Muy lindo disco. Cada vez que lo escucho me gusta más. Así que los felicito a ellos. Los felicito también porque lo subieron en internet y se puede, sí, descargar gratis. Desiniestros.bandcamp.com. Tienen todos sus discos para descargar, este incluido. Dorado y Eterno, y el tema que vamos a escuchar, porque hablamos de compañerismo y camaradería, se llama Camarada. Thank you.

En la tercera edición de Feminidades, que tuvimos la suerte de tenerlo a Lucas en su momento como poeta hablando de esa tercera edición de la revista, y hoy estamos muy contentas de tener en nuestra mano, y pronto todos ustedes también la van a poder tener, la cuarta edición de Huasca, que toca justamente el tema del HIV. Bienvenidos, chicos. Gracias por estar acá. Gracias por invitarnos. Bueno, lo primero que sentí yo cuando leí la revista, ¿no? Como para abrir la mesa de debate, es justamente la sensación de que se puede hablar de un tema sin tanta solemnidad, se puede derribar muchos mitos, ¿no? Simplemente hablando y enfocando un mismo tema desde muchas posturas diferentes. Dentro de la revista te encontrás casos de diferentes personas, ¿no? Que hablan del tema y que te dan una visión completamente enriquecedora para el lector con respecto a este mundo del HIV. En realidad lo que creemos que sucedió también, la revista obedece a un proceso natural. Uh-huh. O sea, no fue planeada así al principio y empezó a cobrar vida. Entonces, la idea, más que nosotros hacerla, la interpretamos. Entonces, sí. Ese es el producto. Yo creo que lo que acabas de decir es exactamente lo que es Huasca como descripción. O sea, es un espacio donde... Bueno, gracias, estamos conectados. Sí, donde un montón de personas van a dar su posición sobre algo. No hay como un prejuicio hacia esas personas, simplemente se las invita a todas a hablar sobre algo. Hay muchas posiciones encontradas en la revista. De hecho, hablamos con Huésped, que es la versión oficialista, y estamos con Disidencia, que son la postura que dice que el HIV no existe, que el SIDA sí. Entonces, nosotros sabemos que si vos querés saber sobre HIV-SIDA, te sentás y hoy está Google. Uh-huh. Entonces no somos un reproductor de Google. Lo que fuimos fue a por las personas. De hecho, en una de las entrevistas, Diego Treotolan uh-huh. nos habla de cómo de repente el HIV pasó a ser un preservativo y una pastilla, o uh-huh. sea, objetos, y nunca hablar uh-huh. de la persona. Totalmente. Sí, de hecho, bueno, también no quiero dejar de mencionar que entre la última edición de la Huasca y esta, pasaron un montón de cosas que tienen que ver y que son súper importantes, como fue que está reflejado en la editorial que escribió Julio Lago, uh-huh. Que habla justamente de la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. Ah, todo eso pasó en el medio de la ley de y esta, sí, como cosas muy importantes que tocaron en sí. En la editorial dos. Y además como que vienen va a colación de muchas de las cosas que van tocando está como presente este cambio. Bueno, por ejemplo, sobre donación de sangre, que hay una nota también, tuvo que ser actualizada porque la nota, pasaron 9 meses desde el número anterior hasta uh-huh. este, entonces la nota sufrió cambios porque en todo esto, bueno, hubo presentación de recursos para modificar la ley y todo eso, entonces como que la nota también había quedado como un poco vieja para nosotros y necesitó otra vez de vuelta investigar sobre qué estaba sucediendo con eso uh-huh. y aplicarlo porque no había una fecha de salida. En realidad la revista, desde que la creamos hasta ahora, fue siendo modificada, pues la interpretamos como esto que decíamos recién, de algo vivo, de algo que muta, uh-huh. algo que cambia. Nos pasó con el nombre. Sí. Sí, bueno, que nosotros como que después de 2 años podemos reconocer que somos unos pelotudos. Medio sexista, claro. Sí, claro, incluso nuestro nombre quisimos... Todo bien, nosotros también existimos, che. Bueno, nos pasó con Feminidad. Con Feminidad. Fue preguntar, nosotros dijimos, bueno, vamos a ver como un juego del opuesto, ahora que vamos a hablar de mujeres, por así englobarlo. Sí. Y fue como, ¿cuál es el opuesto de la Huasca? Tipo, no hay. Sí. O sea, y buscamos, investigamos, y lo más cerca que había era jugo. Para referirse... Ponele. No, porque menstruación no está ligada al placer. La menstruación es biológico, no claro, es... No está ligada al placer, o sea, ¿cómo una palabra para el coito femenino? Para el placer femenino. Claro. Todo es en base al rey falo. Entonces era como para el hombre todo y para las mujeres nada. Entonces, nada, son como cosas que van pasando y nosotros vamos como por la duda. O sea, que tenemos como una cuestión media ingenua quizás, pero es como... Nosotros no sabemos nada de lo que vamos a hablar y entonces si empezamos con investigar y se empieza a generar como tú una bola de empezar a buscar dónde, cómo. Son preguntas. Y, sí. En realidad, lo más importante para nosotros es que cuando termines de leer la revista entiendas menos que antes. O sea, estés cagada en dudas, vayas a hablar. De hecho, creo que una de las palabras que podría definir esta edición de Huasca es interpelar. Sí, totalmente. Hace poco en un boliche... A mí vino un flaco, me agarró, me dijo, te quiero hablar, y de repente me dice, mira, quiero hablar con vos por lo que estás haciendo. Me acaban de dar el test. Hace 3 días soy positivo. En un boliche, 4 de la mañana, yo shockeado, y lo primero que me brotó en base a la experiencia de hacer la revista fue, bueno, interpelá, ¿por qué? Sí. Porque interpelá al virus, hablá con el virus de cierta forma, como se muestra en la revista, y preguntate por qué pasa en este momento, qué pasa, cómo hay que... No empieces con esto de HIV, SIDA, miedo, muerte, sí, se termina. O homosexualidad también, ¿no? Hablaba claro. antes yo justamente de cómo, de lo interesante que es derribar mitos, de que la única manera es hablando y investigando. Y nombrabas antes, bueno, una de las notas que incluye justamente la instancia de la donación de sangre, ¿no? Que salva tantas vidas y que es tan importante y que por otro lado es fuente de discriminación para un montón de personas por el cuestionario mismo que te hacen. Como por ejemplo, señora, usted, bueno, su marido se está acostando con hombres. ¿Y vos qué carajo te importa? ¿Qué tiene que ver? O vos, ¿entendés? Un montón de factores. Porque te van a avisar. Claro, sí, claro. sí, sí. De hecho, los nuevos casos, muchos de Mira, los nuevos Norma, casos... Mira, Norma, yo estoy culeando con un hombre, no te preocupes. Total. Usemos negativo. Y después te dicen, no, es para eliminar los reactivos, porque depende de lo que vos respondas, por ahí hay más posibilidades o menos, entonces nos ahorramos la guita en reactivos, pero no... Claro, como, esto de hablar como... De hablar tan livianamente de población de riesgo. ¿De qué hablas cuando hablas de población de riesgo? O sea, ¿por qué la utilización de ese término y esa discriminación? Y que justamente esta nota me parece que está muy ligada a la que es, a la que escribió Laura Milano, que habla de elecciones sin filtro y sin forro, entre paréntesis, que habla también justamente de que las mujeres heterosexuales siempre tendemos a preocuparnos más en caso de una macana. Por el embarazo y nunca por las enfermedades de transmisión sexual como puede ser el HIV. Siendo que el embarazo lo podés evitar. Claro. Sí, o sea que eso justamente. Contraes un embarazo y lo evitas. Contraes HIV y te haces una revista. Es una revista. Sí, Laura habla de eso y también lo hace en la entrevista de Mariana Bugallo, que es muy interesante cómo plantear el HIV o el SIDA desde el punto de la heterosexualidad. O sea, somos en parte un grupo de riesgo. En realidad, el grupo de riesgo no existe, somos todos. El grupo de riesgo es el humano. Es como es una bajada como muy importante y a mí me tocó a nivel personal, ¿no? Siendo una chica de joven y de clase media una acogedora profesional y todo con vida sexual activa pero sí y te entran un montón de dudas y de repente es como una bajada de totalmente de línea de conducta de saber cuidarse. ¿Cuánto hace que vas a hacer un test vos, chicas? Yo creo que hace un año. Una vez fui y se lo pedí. Y me llamó la atención que cuando vas te piden autorización. Como que te piden, aparte de llevar la orden, te piden que firmes algo. Sí. Claro. Como que tiene que ver con el anonimato. Eso, sí, ¿no? No, confidencialidad. Es la palabra clave. Ahora nos vas a escuchar. Confidencialidad. Ahora nos vas a escuchar. Yo hace un par más, 2 años. Opa, es buen tiempo. Me planteo. Vos, si bien las acompaño en un lugar que en 45 minutos lo hacen, así que está bueno eso. Pero, por ejemplo, ahora, confidencialidad. Lo que pasa con esa palabra nos preocupó bastante. ¿Por qué? Porque es como que lo que te aseguran es, va a ser confidencial. O sea, ya te están diciendo desde el vamos que si te da positivo, la no gente se va no se va a enterar. Claro, y no lo cuento. Como no si fuera contar. Algo tremendo. Sí, nosotros tenemos como, nada, un análisis súper individual y subjetivo sobre todo ese entorno, sobre ir a un lugar. Bueno, de hecho ahora estamos invitando a las personas a que hagan registros de cómo fue su experiencia con el test, más allá de si se lo hicieron o no se lo hicieron. Y a mí me pasó que yo fui, y por ejemplo, fui al hospital de clínicas con Martín Gabriano y nos lo hicimos en enero más o menos. Y fue ver póster con cara de chicos, adolescentes, ¿no? Que decía tipo como el HIV y todo. Era como, ¿por qué tiene cara? Sí, o sea, sí, ¿cómo sí. le van a poner una cara a una enfermedad? O sea, es como si cáncer fuese una mujer de 45 años. Claro, o sea, es como, estás publicitando la enfermedad. Esta cosa de, bueno, si vos sos medio morochito y usás pony, puede que tengas HIV. De hecho, hubo algo muy fuerte cuando yo fui a retirar la revista a la imprenta. Me subo al remis, el remisero agarra la revista, la mira, arrancamos el viaje y me dice, ¿sabes que mi vieja y mi viejo murieron de HIV? Y yo fui como... Y te saca de ese lugar de soy el puto que lo tiene. ¿Entendés? Sí. Porque es como, no, está bien, hasta... A mí cuando me dieron mi test, yo hasta en cierto momento llegué a pensar, y capaz que por ser gay, y decís, puta madre, ¿cuánta información basura residual uno tiene desde mi lado por esa culpa y desde su lado, por ejemplo, en este caso, si vamos a etiquetar todo, de ser, no, total no soy población de riesgo? Hoy en día las mujeres casadas de unos 50 y pico son las mayores infectadas. ¿Por qué? Maridos que salen, cornuda. Cogen, claro, sí, básicamente. Maridos que salen sin, pero no hijos de puta, de que ellos no se consideran población de riesgo, porque no fueron criados en esa Claro, es como una generación de más de 40 y pico que no tiene ni puta idea de lo que es cuidarse. vencida. Sí, o sea, también hablaban de los nuevos, por ahí los divorciados a partir de los 50 claro. años, una mujer que cree que ya no puede quedar embarazada y... Bueno, y, sino y no, también todos no los hombres desclosetados sí. más de 50, ¿no? Que ven la homosexualidad hoy día como con naturalidad y dicen, bueno, yo tengo 50 años y me asumo como puto, y empiezan a salir a todo el mundo porque es una duda también claro. que está de por qué todavía se sigue saliendo del closet y por qué hay un montón de gente que recién ahora puede hacerlo. Entonces claro. esas personas no tienen una cuestión generacional de inculcarse además, la idea de usemos forro por además del embarazo. Lo homosexual es, nosotros dos seríamos homosexuales, una persona que se hace romper el orto por una chica travesti no es homosexual. Claro. Es un HSH, hombre que tiene sexo con hombres. Hombre. Es como, o ahora que una chica travesti tiene su DNI en el cual le imponen un título de mujer, es heterosexualidad sería, porque ese hombre está cogiendo con una mujer, comillas, sí. no te sé mis comillas, uh-huh. mujer, no te sé mis comillas. Conejitos. Abro comillas, digo, cierro comillas. Sí. ¿Entienden? Entonces es como, basta de hablar de poblaciones de riesgo más que la humana. Seguro. Y bueno, también retomando esto un poco de conectarse con lo humano, ¿qué cosa más primitiva y más humana que dar vida, que querer ser padres, ¿no? Y querer criar niños? Hay una nota muy interesante que habla de justamente padres que adoptan chicos. ¿Cuál sería la terminología correcta? Ustedes, corríjanme porque yo también estoy aprendiendo, ¿no? Son mucho, es muy intensa la revista. Sería portador. Claro, cero positivo o portadores portador. De el HIV. Nosotros hablamos de positivo. Positivo. Como hasta para meterle cierta onda. Claro, ¿no? Te diría. Sí, sí, sí. Y es muy interesante, ¿no? Porque es otra manera como de desmitificar el proceso de la adopción, ¿no? Claro, bueno, interesante incluso... y es real, además, claro. ¿no? Como que sucede y es muy fuerte adoptar a dos niños con bueno, incluso eso plantea y... otras cosas, ¿no? Como qué es lo que una pareja busca a la hora uh-huh. de adoptar un hijo. Entonces buscan hijos perfectos, que no tengan enfermedades. Entonces chiquitos. Después todos nos quejamos a mamá y a papá. De, claro, sí. todos nos quejamos de la burocracia sobre la adopción y después nos damos cuenta que en realidad hay un prejuicio enorme. Totalmente. Que genera esa burocracia. O sea, ellos lo adoptaron en sí. un año, creo. No, pero además, nosotros, chicos. La nota fue... Uh-huh. Yo le dije, no, Julio, acompáñame. Te caen las lágrimas, prepárense sí. porque no, es tremendo. O sea, imagínate nosotros yendo sí. a visitarlos. Somos los jugar. Tíos. Somos tíos. Los tíos Ju y Luca. O sea, es así, ¿entendés? O sea, y, los sí. May con Flor eran... Chicos, vengan con ropa sucia porque... Los chicos lo van a amar. O sea, yo en medio de la entrevista diciendo, bueno, sí. y acerca, ¿vos qué opinás? Y de repente Julio atrás pasaba corriendo jugando a los amistosos. ¡Eh! Yo fui claro. a ganaron, nene, está jugando. Yo decía, no. Pero tengo alma competitiva. ¿No? Terrible. Es la historia de Florencia sí. y Leonardo. Con la adopción de Kiki y Ma. Demi. Y con mamá Flor y papá Leo. Sí, sí. unos chicos, uno de 5 años y otro de 1 año y medio. Positivos que prácticamente pueden hacer una vida normal con medicación, con tratamiento. En realidad, ojalá que nunca hagan una vida normal. Y con amor. Una vida claro. propia. Claro, que otros sean lo normal, diría sí. claro, yo. Es como esto, ¿no? Como sí. de repente los nenes tienen HIV. Ok, pero como se plantea, creo que desde el lugar de la revista, el HIV, si lo tiene uno, lo tenemos todos. Uh-huh. Porque ahora HIV. En este momento, en este estudio, lo tenemos todos. Uh-huh. Que capaz el único que le vaya a salir el ganador en el test sea a mí, no nos deja ninguno de acá fuera de eso. Y ahí es donde yo me bueno, puedo... incluso ustedes que hace 2 años y 1 año que no se lo hacen, así que en este momento incertidumbre. Ah, o sea, claro, podemos poner redoblante, o sea, es como... Claro, eso también, o sea, ¿por qué de repente yo me voy a hacer cargo, que también fue para mí un proceso, de todo el SIDA del mundo? Claro, porque en este momento Lucas, a través de la revista, parece como si fuese el estandarte del puto sidoso. Entonces, donde todo el mundo que tiene una duda, boludo, acude a él como acuden, si fuese sí, la Wikipedia. Claro, sí, la Wikipedia claro. en un boliche a las 4 de la mañana. Bueno, que es como un poco lo de las violento. Remeras, lo de las remeras, ustedes lo vieron. El uh-huh. 1 de diciembre del sí. año pasado, y este año lo vamos a repetir, con remeras que decían, tengo SIDA, soy HIV positivo, nos paramos en calle Florida y en la Plaza de Mayo, con carteles de besos y abrazos gratis. Claro. ¿Cómo fue la respuesta, la verdad, de la gente? En el balance super fue buena. Sí. Pero hubo de todo. Hubo gente que era, vamos a abrazarlos, no, para boludo tienen SIDA, y se iban. Hubo gente que venía. Así, que el comentario, no, boludo, vamos, ¿tienen no, SIDA? Sí, sí, sí. No lo toques. Gente que venía a abrazar y claro. veía la remera y me decía, no, perdón. O que tampoco. Y también muchas cosas desde la ignorancia, ¿no? Como sí, esto de. Sí. Ojalá que, no sé, que te cures, tipo... Que Dios te bendiga. Claro, que Dios te sí. bendiga, que es como... Bueno, ¿cómo me estás jodiendo? Hablando, eso, claro. hablando no solo, digamos, está genial que lo principal, ¿no?, en esta conversación sea desprejuiciar y desmitificar un montón de... En realidad, de imaginario. Yo te interrumpiría y diría que nosotros lo que hacemos es asumir los prejuicios. Los sí. prejuicios están y están todos ganados a una ley. Los putos sí somos los sí. más idosos. está somos clarísimo. La mayoría. Entonces, ¿no? Que el gobierno se haga cargo. Claro, que pero nos, es como. Claro, que sigan sacando las estadísticas informes. Están erradas y la plata se invierte. Si no hay triqui triqui, hay bambán. Si no hay triqui triqui, no hay bambán. Entonces es como, ¿a qué foco de población quiere llegar con eso? O sea, totalmente. No me estás hablando a mí ahí. Entonces vamos a tomar los prejuicios como, como algo válido para interpelar. Para claro. decir por qué. Es algo de construir. Que, claro. O sea, es un proceso. Bueno, por ejemplo, una de las cosas que está dentro de la revista, el glosario, ¿no? Hablando de terminologías, recién usábamos indistintamente el término HIV con SIDA, cuando no es lo mismo específicamente, ¿no? Es que el HIV es el virus que entra en tu sangre y que empezaría a irse contra tus defensas. Llegado a un punto de no defensas, tenés SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, donde cualquier enfermedad oportunista, una gripe, lo que sea, te puede matar. ¿Y qué pasa? También está la reinfección. O sea, yo tengo HIV, mi cepa. Otro flaco o mujer tiene su HIV, su cepa. Cogemos sin protección. Y los cuerpos pueden tomar una doble cepa, donde tus defensas se la pegarían contra dos cepas. Y todo esto suponiendo que el HIV existe. Claro, que eso también, ¿qué pasa con los disidentes, ¿no? Y con su tratamiento, ¿cómo, mira, cómo lo manejan tarde, creyendo que el HIV no y el SIDA sí? Lo que decíamos de hacer la revista. Esa mañana yo tuve 3 horas hablando con la disidencia, me fui a laburar y a la noche me fui a hacer fotos donde estoy en bolas, todo bañado en sangre para la revista. Y decís, y ese día yo quería llorar, gritar, patelear, morir. ¿Sabes? Pero y hablar con el disidente que te dice durante 3 horas... Es un mito, el SIDA existe, el HIV no, es una cuestión de farmacológicas. Y vos le decís, me encantaría creerte, pero yo vi gente morirse. Sí, pero no sabes de qué, porque de hecho es verdad. El ELISA, el test de ELISA, no te puede reaccionar. Por ejemplo, si vos tenés, por ejemplo, la mujer multiparia, que tuvo muchos embarazos, tiene un tipo de defensa al cual el ELISA reaccionaría. Y está el falso negativo. Claro. Y el Western Blot también. Y son como ellos dicen. Y después están los documentales. Y a vos la cabeza. Hay distintos tipos. Un test por ahí no sale igual en distintos laboratorios. Que eso por ahí es una realidad. Y habla es algo de que eso, puede entrar en duda. Pero sin embargo, como se sabe que si por ahí sos reactivo y no te medicas, claro. las consecuencias son malas. Te morís. Puedes morir. O sea, y el tema, creo que todo lo que tenemos que más que nada estamos rescatando con esto de interpelar es que, así como tu cepa de HIV es personal, tu decisión también tiene que ser personal. Uh-huh. O sea, lo que vos elijas hacer con respecto a tu HIV o tu no HIV son elecciones personales. Porque esto, estamos hablando todo el tiempo, ¿sabes de qué? Con esto, con el HIV, de la inercia. Sí. De la inercia de, entonces yo ahora que soy un puto sidoso, vos que sos una chica de clase media negativa, No, a ver, decidamos. Yo elegí en un tiempo no cuidarme. Bueno, ahora esta es mi consecuencia. Yo elegí en un tiempo, siendo portador, con otro portador, elegimos no cuidarnos. Entonces, bueno, y lo decidimos también y... Una de las notas justamente que es la entrevista a Pedro Kahn, que es el presidente de la Fundación Huésped y es presidente de la Sociedad Internacional de SIDA, jefe de infectología del Hospital Fernández, habla justamente de esto, que la salud y estar sano no es una obligación, sino que es un derecho. Y uno puede elegir la decisión que toma con respecto a la enfermedad que pasa? Puede contraer. Con el HIV está la cuestión de que todos nos cuidamos. Y no, es mentira. O sea, es mentira que nos cuidamos. Pero si vamos a hablar de HIV, todos hablamos del forro y hablamos... No, o sea, podamos blanquear de que... Yo ya te digo, estuve en pareja con un portador y no nos cuidábamos sabiendo el riesgo. Pero en ese silencio era como que no lo teníamos. No son los únicos también. Es como algo que sucede mucho esto de la división de géneros. Baker. No, sí. ¿De eso estás hablando? ¿Cómo es? Entre los que tienen y los que no tienen o los que... tienen contra los que no tienen, ¿cómo se manejan en ese sentido? Eso también. Hablando del cuidado, ¿no? De cada uno, de... Es elecciones, es elegir. Bueno, que justamente es eso, es como planteárselo de que por más que uno esté dando negativo, uno lo tiene en un ámbito social, entonces uno tiene que elegir qué rol va a suplir en eso. Entonces es, yo tengo ganas de contagiarme, yo no tengo ganas de contagiarme, yo tengo ganas de preservarme, de preservar al otro. Sí, ¿cuál también es el juego que yo quiero desenvolver? Cuando hablaba recién de que a mí me piden por las redes sociales, a mí me han llegado a escribir pidiéndome que los contagie o coger sin forros porque les daba adrenalina al estilo ruleta rusa. Es también, bueno, respecto a lo que decía Gala recién, también el rol que ocupa el placer dentro de la sexualidad, ¿no? Que a veces puede llegar a lugares que uno puede decir, che, pero qué raro, ¿no? Pero es como medio, viste, heavy, sí. Como que no es fácil encontrar una palabra que defina, pero claro, como que sí, tiene que ver con el mundo de la sexualidad, que a veces el placer tiene que ver con cosas que... Me parece que todo viene de un proceso de asumirse como persona pensante, de asumirse como alguien que elige. Esto de yo elijo. A mí, yo he podido estar con gente y no decirle, ¿entendés? Y cuidarme y capaz que estaba todo bien, pero yo elijo eso. No me parece que todos lo tengamos que decir. Cada uno, pero que esto, que cada uno se haga responsable de sus elecciones, porque si no nos subimos a la inercia social, ¿entendés? Y si fuera por eso, yo tendría que estar casado y con un perro. Bueno, es algo que yo siempre pongo de ejemplo, que es cuando la gente le pregunta a Lucas cómo se contagió, y Lucas tiene la mejor respuesta para mí, que es por fluidos. O sea, no es ni por su ex, ni por no cuidarse, ni nada. Él se contagió por fluidos. O sea, él estaba expuesto a eso porque él tenía ganas de estar. No, quizás no de una plena conciencia de que su ex era portador, porque no lo sabemos. No lo sabemos. Si se contagió así, claro. Porque nadie está precisando el momento en el que se está contagiando. Pero puede haber sido o puede que no. Y en realidad, técnicamente, él se contagió por un fluido. Y nada más. Y eso es lo que él necesita. Porque no va a modificar nada de todo lo otro. Y él ahora tiene como, ¿no?, como decisiones que va tomando a través de eso que ya sabe que tiene. Porque también es esto un tema el hacer esta revista. ¿Entendés? O el salir con una remera que dice tengo SIDA. Yo me siento un sidoso. O sea, y lo aclaro todo el tiempo. O sea, no tengo miedo de ser portador o no. Porque en este momento, como que. Me siento tan gordo con todo esto que fui escuchando. Y la verdad es que en ese momento yo no tengo ni siquiera miedo de que alguien me tilde de sidoso. Mis papás fueron a escucharnos a Benguasca. En Mar del Plata. Cayeron de sorpresa. Allá. No sabes, unos grandes. Y yo, tipo. Llegaron y yo tenía una remera que decía, yo tengo HIV, ¿entendés? Y mis viejos, o sea, pasaron como un montón de meses y yo una vez estaba como medio paranoico, la llamo a mi vieja y es como, mamá, tipo, ¿tenés dudas o algo? ¿O querés preguntarme algo? Como demostrando que había un canal abierto ahí. Fue como, no, todo bien. Entonces, y es como, nunca tuve que aclarar si yo sí o no. Y eso también es un poco de la gracia de... Mi mamá se enteró de mi HIV por Página 12, lo leyó en una nota. Claro. El suplesoy. Su reacción como... No tengo nada contra los gays, me dijo. Y fue como, gracias, okay. Buenas tardes, un gusto. Y me levanté. Hasta luego. Bueno, es un poco también la idea del 1 de diciembre con las remeras. ¿Qué es eso? Que al ser ¿se me fue la palabra? ¿Performance? Sí, interacción. No, sí, una interacción de doble entrada. Las personas que van, o sea, de esa vez que participaron. Yo tuve mi remera. Solo Lucas tenía VIH una instalación. De claro, pero el resto de las remera. Personas no tenían. Entonces te vos te pones la remera y es como que por un rato sos positivo. Entonces ves cómo una simple etiqueta en una remera te puede condicionar socialmente. También, ¿no? Acá hay una cuestión de Julio. Él abrió a la idea de hacer la revista en positivo. Y fue él el que lo puso. Entonces... A mí Julio en ningún momento me dio como la pauta de que él era negativo y yo positivo. No, bueno, a mí me pasa con todas las cosas de información. Yo soy diseñador gráfico y como que un poco el humo lo vendo yo también. Entonces muchas veces soy como muy analítico y crítico con la información que llega. Entonces es como que siempre veo que todo está cargado de negatividad. O sea, la idea de nosotros estamos haciendo ahora, escribiendo unos guiones para filmar unos micros que van a ser de, bueno, ya sabemos de qué forma no tenemos que abrir un forro, pero mostrame las 120 formas que sí. Lo Totalmente. Puedo abrir. Siempre es como prohibitivo, siempre ¿no? Siempre pasa, o sea, lo mismo, es como, sí. Es eso, nada. Entonces es como, ¿por qué no mostrarme, entendés, que lo puedo llegar a meter no con la boca? No compartas, no te claro, entendés, claro. En vez de informar es lo como, que puedes compartir sí todo hacer. Esto. Lo que dice la nota de los chicos positivo y negativo. Sí. O sea. Bosca, sin duda, es una puerta de entrada a hablar del tema entre jóvenes, homo y hetero, sin distinción social y comprender un poco más el tema. ¿Cómo sería, digamos, a lo práctico, no? Como poder ir realizando un cambio, más allá de que sea un cambio personal, sino un cambio más a nivel social con el tema hablar, de los prejuicios, empezar con respecto a, hablar, a la discriminación. Hablar, preguntárselo, ¿entendés? ¿Tenés prejuicios? Está bien. Bueno, primero nosotros, por lo pronto, como Huasca, es tratar de salirnos de lo que consideramos gueto, que es como el club LGTBIQ. Bueno, también hablando de esto, de que vos sos diseñador y decís que vendes humo, Huasca no vende humo ni a palo, te dice las cosas así como son, Y aparte tampoco es para un público gay o hetero, es como Huasca para todo, y a la bandera. Bueno, eso es un poco lo que tratamos de hacer ahora. Y de llegar al interior, más que nada. Hay que llegar al interior, hay que mover la voz en el interior. Como no queremos una posición cómoda donde tengamos un circuito armado y sabemos que, no sé, hacemos 200 revistas y tenemos 200 personas. Porque no es un negocio, porque soy diseñador, tengo mi trabajo y mi oficio y pasa por otro lado. Este es un lugar como laboratorio, como experimentación, que abre puertas todo el tiempo y nos pasa a nosotros. O sea, nosotros es como que nos reconocemos enguetados, nos reconocemos sexistas y es como esto que te digo de ir reconociendo el prejuicio. O sea, sí, nosotros somos putos asumidos como activistas después del matrimonio igualitario, ¿entendés? Cuando miles de personas se plantearon algo, se lo cuestionaron y la sociedad tuvo que quebrar en algo. Pero antes yo era tipo... Siempre le digo, un puto, si hay un ante de Cristo, yo era un ante de matrimonio. Entonces, o sea, es como, yo no hacía nada con mi putez, o sea, no la manifestaba de ninguna forma. O sea, al contrario, nunca expliqué ni a mis viejos ni nada, tipo, hola, soy gay, no, nada. Y de hecho ahora no estamos explicando nada con Huasca, eso es lo que nos gusta. Sabemos que no estamos bajando línea, sino abriendo la duda al compartir lo que nos pasa a nosotros, decir, che, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Esto a nosotros nos pasa de que yo pensé que la tenía recalada antes de la revista y hoy en día estoy interpelado y parado en lugares en los que incluso hay días que no me la banco. En los que incluso... Bueno, quisimos matar la revista Chitán. Sí, es que es muy heavy, ¿no? Porque es algo que sale y que de alguna manera convive con uno, con a veces sensaciones que van mutando y transformándose, pero lo que se imprimió, se imprimió. Sí. Pero, por otro lado, también me parece que tiene que ver con no bajar, o sea, no tomar una postura respecto a algo. Y esa es la sensación que me da, no solo la revista, sino la charla que estamos teniendo, ¿no? También, de alguna manera, es como que uno dice, bueno, entonces, ¿qué? Parecería como que, bueno, sí, banalizando una situación. Y tampoco es eso. No. Es como que todo el mundo... Somos incisivos acá. Sí. O sea, es como... Se dice muy seguido, ¿no? O sea, no importa la respuesta, acá importan las preguntas. O sea, es cuestionárselo. Porque algo que vengo laburando mucho, que lo repito bastante seguido, que es la idea no es llevarse la pared por delante, la idea es reconocer esa pared, olerla, saborearla, hacerla propia y a la hora de atravesarla, que te atraviese todo. Porque si no es ¿y por como, qué? Además, ¿por qué la claro, vas a atravesar? Es como, ¿qué estoy haciendo ahí? ¿Entendés? O sea, ¿por qué carajo estoy haciendo esta revista? ¿Por qué hablo de este tema? ¿Por qué invitar a tal persona o no? O sea, también hay como una postura, ¿entendés? Donde nosotros también silenciamos gente en un punto. O sea, tenemos 24 páginas y es, bueno, pero pará porque nos vamos a quedar sin espacio y queremos que todos tengan un espacio para hablar. Bueno, hay un espacio al arte también. Bien, a la poesía, a pensamientos de personas como más propios, Gael, como Gael Policiano y Alejandro Ceselovsky. Así que hay narrativa, el bachillerato popular también, Mocha Celis, Cadáver Exquisito, que habla un poco de eso. Victoria Vará con fotografía analógica. Y también es gracioso, en cierta forma, porque yo ahora esta revista la dejo en el puesto. Y yo la veo y yo conozco... ¿Cuál hubo atrás? ¿Entendés? ¿Y qué pasó en el proceso? ¿Y cuánto parimos esos 9 meses? ¿Y qué pasó? Y es como también un juego de decir, me gusta que te estoy mostrando el 1%. Claro. Seguro. ¿Se puede conseguir en el kiosquito este de las autogestionadas? Ellos tienen una página que es www.huascaso.com, donde se puede conocer un poco más acerca de las ediciones anteriores. Y hablábamos antes fuera del micrófono de que esto es mucho más que una revista, ¿no? Esto es la revista es una de las tantas formas que adquiere un poco el mensaje o los múltiples mensajes que ustedes tienen para expresar a través del arte. Y va a tener su presentación en formato físico, face to face, ¿no? Esto también, esta cuarta edición. Este cuarto niño va a tener su bautismo satánico. Sí, seguramente. Sí, es el 30 de noviembre en Casa Brandon. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Va a haber, bueno, como las anteriores presentaciones, se componen de performance, lectura. Es bastante sorpresa en general, porque incluso nosotros, como hacemos con la revista, invitamos a las personas, sabemos más o menos lo que hacen, pero la verdad es que siempre nos han sorprendido. Invitamos gente que hace humor y termina haciendo cosas muy intensas, hablando de temas muy intensos. Es un poco jugar a nosotros también ser espectador, porque la verdad es que si nosotros no hubiese novedad, no tendría mucha gracia armar todo un evento para eso. Totalmente. También tienen trabajos audiovisuales hechos como Grupo Huasca en todas sus facetas, hay un poco de eso. Sí, es mutar, es también eso, no apegarnos ni a un tiempo de salida, ni a un formato. Ni a un formato, claro. Entender que, esta vez es revista, hubo DVD, la anterior número es como más fanzine, el primero es un fanzine literalmente, y por ejemplo tenemos el próximo va a ser en cassette, por ejemplo. ¿En cassette? Sí. Eso. Porque hablar sobre familia. Hay que mandar a reclamar los equipos. Sí, claro, yo tengo para escuchar cassette. Los Walkman. Los Walkman. Huasca cuando nació un poco trataba de ser Huasca como un objeto de culto, de cierto modo. Como que la idea es que tiene que mover el otro también un poco el culo y buscar esa información, ¿no? Digo, o sea, nosotros hicimos como un laburo bastante grande como para que el otro sea un lector pasivo, ¿no? Digo, o sea, tiene que cranear, tiene que moverse, tiene que, como dicen ustedes, ¿no? Es como después buscar más información en Google, tratar de compensar y ver qué posición elijo de todo ese abanico que se abrió. Y bueno, es un poco la idea de también en los objetos, en el fetiche, sí, en esto de que la revista existe físicamente. Uh-huh. Cuando se vendan, después va a estar en PDF y todo el mundo la va a poder descargar. Uh-huh. Pero antes es como, bueno, ¿te interesa? Pero vas a tener que ir al kiosquito. Obedece, o sea, también así a eso. Por sí, ejemplo, nosotros podríamos haber hecho la Huasca 4 sobre HB, 200 números hiper hermosos con un papel de gramaje de 1000. Pero ¿qué pasa? Nosotros queremos, sabíamos que conceptualmente queríamos que la revista llegue a mucha gente. Porque nos parecía un bueno, tema súper... Totalmente eso, y por ahí para cerrar, porque quedan 4 minutos y es un tema que no es menor y que está bueno abarcar justamente lo que significa ser una revista independiente, ¿no? Hoy en día, sí, esto de imprimir, hablábamos del kiosquito, para los que no conocen eso, o sea, es donde un poco la meca de las revistas independientes, sí, donde podés conseguir la dirección todo, ¿no? Exacta, esa sobre Avenida Corrientes, sí, a una cuadra del Abasto. El Abasto, en la es un amarillo pintado por Verocca Velázquez. Un poco Velázquez, quizás lo que ustedes tuvieron que enfrentar a la hora de editar de manera independiente, ¿no? Bueno, que es aprender un poco todos los oficios, ser cadete, buscar organizaciones del interior. Es como ir a pesar la revista al correo y decir, la revista pesa 36 gramos y le envío, entonces nos va a salir tanto si tenemos que hacer un envío al interior. O sea, es como que nos vamos curtiendo y también vamos viendo que ya hay cosas preestablecidas, ¿no? Digo, que hay asociaciones de revistas. Que vas, hablas con uno, te encontrás con otro, encontrás otras revistas por ahí en igualdad de situaciones, que elegimos la no publicidad por una cuestión de entendernos como un pensamiento independiente. Y las publicidades que tenemos son trueques por lugares de difusión, espacio, charla o lugares que admiramos, que nos gustan, pero también creo que el proceso de aprendizaje que sí, también teniendo tiene que ver con un reconocimiento individual. Por ejemplo, el anterior Huasca nos salió 6 pesos hacer cada una y la vendimos a 3 y la mayoría las regalamos. Pero tiene que ver con que uno ocupa el espacio que cree que necesita ocupar por el momento. O sea, no queremos nunca cagar más grande que más alto que lo que estamos. Y es como que en realidad nosotros 3 pesos nos parecía justo por el trabajo que habíamos hecho. Y es así como también nos vamos manejando. Hay una subjetividad sobre todo esto que es, nadie pretende ganar plata, al contrario, siempre la perdemos. Pero estas para nosotros es una inversión que da esto, da charlas, sí, nos da momentos y nos parece genial. Buenísimo. Hay mucho de camaradería en esto de las ediciones independientes y está bueno acercarse al kiosquito. Es Avenida Corrientes 3307. También esquina Agüero. Esquina Agüero. Ahí está. Bueno, chicos, muchísimas gracias por venir. Y ahora también se viene el momento especial, seguro, y el último de la noche. No queremos que agarres una bufanda ahora, pero no, seguro. Ah, mirá, qué buchonea. Repetimos una vez más, la página es www.huascaso.com. Pasaron por acá Julio Lago, Lucas Gutiérrez. Gracias, chicos, la verdad que gracias. Ojalá alguien escuchando del otro lado le caiga una ficha y tenga ganas de investigar un poco acerca de esto. Y bueno, vamos a cerrar, ¿no? Y Huasca para todos. Huascaso.com. Sí. Yeah. Vamos a cerrar con Gabo Ferro, pero ¿por qué? Porque nos gusta mucho. Además, Gabo Ferro para nosotros es como el de Truman Show de nuestras vidas. Todas las letras nos narran. Sí, nos narran. Es como nuestra conciencia en el oído. Ir caminando por la ciudad con Gabo en los auriculares, ¿entendés? Que te vaya contando acerca de, bueno, de alguien. Perdón, tilde. Y eso, es poquito. Bueno, sí. De él entonces vamos a escuchar Costurera y Carpintero. Y además acérquense, la música de Gabo Ferro es súper interesante, ¿no? Sí, es una invitación. Muy bien, gracias chicos. Gracias a ustedes. Una mujer bien.